Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A quienes nos están viendo en vivo en estos momentos en su programa de los días con el bote. A quienes nos ven en la repetición, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo y escuchando. Pues sean todos bienvenidos a esta emisión de Noticias con el Bote. Primero que nada, dos cosas. La primera, pues invitarlos a que se sumen para hacer un boteboot. Ahí en www.tiraderodelbote.com van a encontrar la pestaña Hazte un boteboot, donde podrán leer de qué se trata esta campaña de Hazte un boteboot. Segundo también, ah, no, estos eran tres, porque el segundo es por si quieres apoyar este proyecto, ahí mismo en www.tiraderodelbote.com vas a encontrar la pestaña, te sumas a apoyarme, donde podrás enterarte de cómo apoyar este proyecto. Y tercero, ya les había dicho desde el viernes, que venía el Día de las Madres, y reitero la felicitación a todas las madres, a todas las madres de México y del mundo, en lo que ayer fue su día de celebración, su día de conmemoración, por parte, pues parte de una u otra manera, pues todo mundo, pues la principal persona, ¿no? Las principales personas que más amamos o que debe, o que debería el ser humano amar, pues obviamente que son sus padres. Quienes deberían de ser sus ídolos, pues son sus padres. Quienes deben ser los ídolos, pues así. Así es como yo lo vengo planteando. La gente debería en general, sobre todo los jóvenes, deberían de admirar a sus padres, ¿sí? Bueno, exceptuando a los padres desnaturalizados, ¿no? Pero por lo general, de los padres que siempre han ayudado, se han preocupado, las madres que se han preocupado por sus hijos, que han dado todo por ellos, obviamente esas madres deberían de ser las heroínas de los jóvenes. Por desgracia, pues la televisión suele poner otros héroes y heroínas, y por desgracia, millones de jóvenes en este país pues no saben ver televisión ni usar el internet, y pues por ende, pues de ahí se deriva toda la problemática, en todos sentidos y en todo tenor, ¿sí? Uno precisamente es esa situación de que idolatran, ¿no? Y ven como héroes donde no vale la pena que hagan eso, ¿sí? Felicidades a todas las madres, felicidades de corazón a todas las madres de México y del mundo. Bueno, amigos, vámonos, vamos a arrancar primero. Primero que nada, vámonos con la información que el día de hoy podrán encontrar en www.tiraderodelbote.com, información de Revolución 3.0, que ahí podrán encontrar detalles de toda esta información que les voy a decir, de todas estas notas, ahí en www.tiraderodelbote.com. No dejen de visitarlo y de compartirlo. Vámonos a la información. El cinismo de Calderón. Mi administración es apreciada por la gente, asegura. Sí, así ha de ser, por eso la gente, por eso obtuvo más, por eso obtuvo más, por eso está el PRI en la presidencia, no el PAN. ¿No? Bueno, en fin. El creciente poder del crimen ha debilitado al Estado, la democracia, la paz y los derechos humanos, dice Amnistía Internacional. Ejecuciones en Apatzingán demostraron el modo de operar del Estado. La violencia desde el poder es persistente, dice Drexler. Alejandro Moreno, el vandalito que quiere gobernar Campeche. Ahí van a encontrar en www.tiraderodelbote.com la infografía de esta situación que ahorita les vengo diciendo. Narcobloqueos. Cambiar territorio por María Gutiérrez, psicoanalista. Es un artículo interesante que pueden ver ahí también en www.tiraderodelbote.com. Senado se da la buena vida, fíjense. Viajes en más de cuarto de millón de pesos con dinero de los mexicanos. Así nomás, los viajes. Sí, ellos sí se despachan y se dan prestaciones re bonitas. A ver, ¿por qué no hicieron una, así como la reforma educativa y la reforma laboral, no hicieron una reforma para el Senado, para la Cámara de Diputados, para la presidencia, para las policías? Ah, no, es que se trata de que los cuates se sigan sirviendo con la cuchara grande mientras el pueblo se jode. Esa es la realidad. A pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes culpó a Granizada, conductor del metro accidentado, indica severas fallas mecánicas. Y esto se junta con lo que les comentaba la semana pasada respecto a lo que viene denunciando el sindicato de los trabajadores del metro, de que se quiere privatizar. Incluso ha habido volantes pegados en el metro de los trabajadores del sindicato de trabajadores, que plantean que no se hacen responsables, los trabajadores, ya que no se ha comprado las refacciones y el equipo necesario para el debido mantenimiento. Ahí nomás también lo comento porque es, pues esos volantes yo los he visto pegados en vagones del metro. Tras 7 elecciones, la ONU retira apoyo a observación electoral del 7 de junio. Que en términos generales yo no creo que haya servido de gran cosa. 7 elecciones pasaron, entre ellas, pues el fraude. El fraude imposición del 2002. Realmente, ¿para qué sirven cuestiones de en qué ayudó de un mejor mundo? Pues, la ONU nomás es un organismo palero. Es un palero los Estados Unidos y a la vez. Yo creo que para nada y para lo mismo, para el diálogo. No fue fueron recibidos y ahora que millones de tarugos lo siguen creyendo así. Delfín, pero ahí están los hechos. Tiene sobre los normalistas de desaparecidos. Vean esta noticia. Ana Guerra, ¿no? Eso. Por la candidata de la Elección Nacional PRI en Sonora. ¿Eh? El derecho a su fondo. Claro, ella sale porque le pide. Porque anda pidiendo el voto por el PRI, ¿no? Bueno, viene llegando Conde Draco. Hola, Bote. Hola, mi buen Conde Draco. Bienvenido. Viene llegando Maverick. Bote, siempre sigo sus transmisiones, pero casi siempre veo las repeticiones. Pues qué bueno que también en tus redes sociales. Saludos. Viene llegando el buen Pejebol. Dice, saludos, amigos. Pasen la voz con sus amigos que ya inició el noticiero del buen Bote. Muchas gracias, mi buen Pejebol. Fallando la transmisión. A ver, ando bien. Pero no sea que. No, no sea Es que no hay mucha falla en el internet, ¿eh? Ahorita estoy notando que, pues ahí más o menos está viendo la grabación. No, mi buen pejor. Hoy me vienes indicando a ver qué va. Se está grabando, o sea, más o menos segundo para saber. Según esto indica. Esperemos que se solucionen las fallas. No vayas de días. Y si la transmisión y la que tuvo, nomás el buen. Pues habla, vaya, ando y sin saber, ¿no? No pudo estar con nosotros esta noche. Así que nosotros vamos a encargarnos de los. Les quiero comunicar aquí con todos ustedes de la sección, que digamos es la sección de opinión de este. Fíjense, Ana Guevara pide su programa de noticias con la candidata del PRI en Sonora, Claudia Pavlovich. Y es que, vámonos, yo le ofrezco en el gabinete. Esa noticia, porque aquí hay una noticia, porque fíjense, tremendo. Fíjense cómo vuelve a demostrarse con el tiempo que fue una elección de este tipo de personas, ¿no? Sí. Este tipo de personas como Ana Guevara, que bueno, mis respetos como atleta y con de ahí en fuera. Pues simple y sencillamente no vemos cómo se van al mejor postor y se acabó. ¿Sí? A quien les ofrezca un cargo y vámonos. En realidad la convicción pues no la hay. Sin embargo, ha habido mucha gente realmente de convicción que ha puesto en cuenta en nada. Creo que esa es una de las fallas que he comentado, que lamentablemente ha demostrado el que ha tenido a López Obrador y su gente, ¿sí? Los que lo asesoran, ¿sí? La medallista olímpica y senadora del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara, pidió mediante a Pavlovich en un video de 30 segundos donde al final se aprecia. Guevara ya a los sonorenses a votar por Claudia, ya que es la única precisa que puede lograr así pensar que se acabe esta pesadilla. Muchos me dijeron, votaron por el PRI y que hoy se fuera el PAN y ver lo mejor es que ahora nos está pasando muy bien, que los del PAN se deben pensar desde cuándo la sobra las muestras son el PAN estado de sobra de que el PRI y el PAN son lo mismo. PRI, una malísima elección, porque para que llegue lo mismo, el modelo sirve. Son las consecuencias. Siguiendo, fueron lo que sigue las mismas directrices que se va, actrices que estaba, empezó a país, bueno, no empezó a empezó a imponer, porque ya sabemos, ya lo hemos explicado aquí, las imposiciones, la política económica y el tipo de gobierno que tenemos en este país son los potentados cuates arriba, el gobierno estadounidense y los organismos financieros internacionales. O sea, debemos de entender eso bien, porque si no se confunde. Mucha gente cree que son políticas del PAN. Mucha gente cree, porque así se pinta, incluso en redes sociales, las reformas de Peña Nieto. ¿Cuáles reformas de Peña Nieto? Si desde antes que entrara Vicente Fox, todas estas reformas ya venían siendo planteadas por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional, por el gobierno estadounidense y por los potentados cuates de aquí. Entonces, si no se entiende bien desde dónde está el problema, pues con cualquier relumbrón nos desvíen la atención. ¿Sí? Y eso es lo que debe quedar bien claro. Aquí el detalle es que el PRI y el PAN y los lambiscones de siempre trabajan para lo mismo. Tendrán otra bandera y querrán aparentar otra política diferente el uno del otro, pero en realidad son lo mismo, trabajan para lo mismo. La mejor prueba está desde el Fobaproa, ¿sí? Que todavía nos sigue costando a los mexicanos 55 mil millones de pesos al año. Imagínense cuánto se puede construir de carreteras, hospitales, escuelas con ese dineral. Bueno, pues no, ese dineral se tiene que destinar para el rescate de los cuatitos banqueros. Y esto fue aprobado por el PRI y el PAN sin castigo a los responsables. El único que lo señaló y que lo expuso tal cual y que pedía el castigo a los responsables, pues era Andrés Manuel López Obrador, de ahí en fuera nadie. Y aquí lo triste es ver, pues, cómo esta señora Ana Guevara, bueno, ya se ganó por en el PT el cargo de senador y ahora pide el voto por el PRI porque le ofrecen cargo en el gabinete. Impresionante, caramba. ¿Sí? Es impresionante que simple y sencillamente no se le dé cabida por parte del movimiento obradorista a gente que de veras tiene convicción. Ahorita se le está dando a alguien, por ejemplo, al candidato que va para gobernador a Guerrero, que viene de las filas de la lucha social, ¿sí? O sea, ahorita se ve algo así. Pero aquí está la prueba de que se ha equivocado, ¿sí? Se ha equivocado cuando se le ha permitido entrada cabida a gente como esta. Bueno, Pavlovich promete puesto a Guevara en caso de ganar. La candidata priista a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich, se comprometió en un evento ante estudiantes de la Universidad de Sonora a ofrecer un puesto en su gabinete a la senadora del PT, Ana Gabriela Guevara, en caso de ganar la contienda electoral. Es una mujer muy competente. Ella decidirá por qué debe seguir 3 años más como senadora y en tanto yo le agradezco por su apoyo, además que la admiro y respeto por sus logros. Fueron las palabras que dedicó la priista a la medallista olímpica. Guevara es una traidora, dice Noroña. Válgame. Bueno, o sea, no voy a negar que hay razón en esto, ¿sí? Pero perdón, señor Noroña, ahora sí que tanto el Pinto como el Colorado, ¿no? ¿Sí? Ahorita voy a explicar por qué, pues aquí pienso que se estaría mordiendo la lengua Fernández Noroña. Fíjense bien, por su parte el candidato a la gubernatura de Sonora por el PT, Jaime Moreno Berry, denunció que Guevara pretendía incorporar el video como parte de la campaña del PT en el estado, entregando dicho audiovisual al Instituto Nacional Electoral para que éste lo difundiera como parte de las pautas oficiales. Fueron a meterlo a nombre de mi campaña como si yo estuviera mandando a tratar de pautar sin la autorización del coordinador de mi campaña. ¿De dónde surge? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo trae? Y el contenido que tiene lleva una tendencia a denostar a un candidato y yo no estoy en esa lógica, denunció. Asimismo, ahí les va, asimismo el candidato plurinominal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó de traición a la exvelocista. Dicen que Roma paga por desgracia a los traidores y me parece que ella va a recibir un pago por los servicios prestados a la campaña Pavlovich. Se rumora que ella tiene una carrera que iniciará en el servicio exterior mexicano, pero evidentemente será utilizada y tirada al basurero de la política porque hay una traición al Partido del Trabajo, al pueblo de Sonora, dice Fernández Noroña. A ver, aquí sí tenemos que detenernos un poquito. A ver, ¿por qué dije yo que se estaría mordiendo la lengua Fernández Noroña? Dice aquí, viene llegando Dilara, dice, pensé que era mi computadora, últimamente está inestable, tendré que mandarla al técnico. Ah, bueno, parece que con F5 se arregla el audio o recargando la página. Ah, entonces sí está funcionando, ¿no? Si lo que pasa, Bote, es que se le debe de dar prioridad a la gente con identidad y para obtenerla se debe de saber cultura, política e historia, cosa que Ana Guevara no tiene. Bueno, al margen de eso, lo que no tienes es una convicción, ¿sabes qué? Mira, si ya se le dio lugar, ya entró, ya tuvo, ya de algo, ya se le apoyó, ya obtuvo el cargo y ahora sale a hacer esto. Pero bueno, vamos a centrarnos ahorita en lo que les estaba comentando de Fernández Noroña. Quiero que quede bien claro que al margen de mi bloqueo que me hizo, y de que al margen de que eso que él decía de que hay que entrarle al debate ya quedó demostrado que no es así, de que ya cuando él decía que donde lo inviten va, pues resulta ser que tampoco es así. Pero voy a hacer de lado todo eso para que no se diga, ah, es que porque tú, no, simplemente voy a hablar con una lógica. Resulta ser que ahora que hace un mes que ya resulta que es plurinominal Fernández Noroña, pues ha estado incluso, ayer salió a repartir rosas e invitar a que la gente vote por el PT, ya que él como candidato plurinominal, fíjese, él va directo, ¿sí? Obviamente lo que se necesita es que tenga votos el PT, que es lo que les he dicho muchas veces, los plurinominales de determinada cantidad, dependiendo de cómo sea el porcentaje de votación obtenida, son la cantidad de plurinominales que podrán entrar. Número uno, vamos a dejarlo bien clarito. Número uno, a ver, ¿cómo se le puede catalogar a quien primero dice que la vía electoral está cerrada? Así se lo escribió a López Obrador, la vía electoral está cerrada para acceder a la presidencia. Quien plantea que la solución es la desobediencia civil y cuando le ofrecen una candidatura plurinominal, ahora sí sale a pedir el voto por el PT. ¿No es eso traición? ¿No es eso traicionar a todos los que primero le creyeron? Digo le creyeron porque yo no, ¿eh? Yo desde un momento he trazado que es muy importante la vía electoral. Fernández Noroña se la pasó buen tiempo diciendo que no, que la vía es de la desobediencia civil y bla, bla, bla. Ahora sí ya la desobediencia civil ya se olvida. Ahora sí pide el voto por el PT. Ahora que va como plurinominal. ¿No es eso traición? ¿Cómo le podríamos llamar traición? ¿Le podríamos llamar hipocresía? Porque cualquiera de las dos cosas, como lo pudiéramos catalogar, es muy lamentable en alguien que por lo menos, pues vaya que le tuvimos mucha admiración, ¿no? Porque Noroña, lo que sea de cada quien, les decía en el Congreso, les decía sus cosas a los funcionarios panistas, le ponía el brinco bien, lo que la gente quería ver de férrea defensa de lo del pueblo, ¿no? ¿Pero en qué se ha convertido Fernández Noroña? ¿Y con qué cara ahorita sale a decirle traidora a Ana Guevara? O sea, yo no estoy diciendo aquí que no lo sea. A mí también me parece que es una cuestión de traición. Que alguien que ya está como senador de un partido resulte ser que pida el voto por otro partido. O sea, ya al margen de que haya apoyado o no y de que la hayan apoyado el movimiento obradorista o no, ya eso es otro cantar. Estamos hablando de que ella es senadora por parte del PT. ¿Cuánto no se ha servido ahorita con la cuchara grande como senadora del PT? Y ahora lo que sale es a pedir el voto por otro partido porque el otro partido le ofreció un hueso. O sea, Tiene razón aquí, incongruencia, mi buen Pejeboy, también puede ser, mira, hipocresía, incongruencia o traición. ¿Sí? Pero a ver, ¿con qué cara se lo dice a Ana Guevara? O sea, para decir algo así, tendría que decirlo alguien que no está haciendo lo mismo. Ya no digamos que lo haya hecho, sino que ahorita Fernández Noroña, perdón, Noroña, desde mi punto de vista, ha traicionado a quienes primero les hizo creer que la vía para que el cambio que necesitaba este país era la desobediencia civil y bla, bla, bla. Ya me extrañaba que saliera con eso de que uno fuera a votar, ¿verdad? Y sin decir que vote uno en contra de nada, sino nada más que fueron a votar y poner un papelito que diga que renuncie Peña Nieto. Ya, o sea, esa campaña absurda, pues ya veo que tenía una razón de ser, ¿sí? Tenía una razón de ser. Ahorita ya vemos que pide el voto por el PT. Y algo que no nos dice Noroña, además de todo, a su propia gente que le cree, no le está diciendo Noroña algo muy importante. A lo mejor por la cantidad de votación que reciba el PT, Noroña puede entrar al Congreso, ¿sí? Puede entrar como diputado. Pero ¿cuántos más, sin que sean conocidos por la gente, van a entrar? Porque van como candidatos directos por votación directa. La gente, porque entre en Oroña, va a votar por el PT. Y quién sabe cuántos que ni siquiera conoce nadie del PT estarían entrando tan solo porque Noroña pide el voto por el PT para entrar él. ¿Eh? Eso no lo está diciendo. ¿Cuántos entrarán? ¿Cuántos siquiera los conoce la gente? Siquiera el resto de candidatos. Bueno, a ver. Siquiera Noroña está metiendo las manos al fuego por esos candidatos que están ahorita del PT que entrarían. ¿Está metiendo las manos al fuego por ellos? Porque eso yo no lo he visto. Yo no he visto ni siquiera que comunique. Él simplemente está pidiendo el voto porque obviamente entre más votos tenga el PT, como él va para plurinominal, más son las posibilidades de que él quede como diputado federal. ¿Sí? O sea que además de todo, no les está diciendo la verdad. Porque debería de decirlo, él debería de decirlo a la gente. ¿Sabes qué? Bueno, pues sí, pero pues ¿saben qué? Van a entrar otros que a lo mejor ustedes no conocen, pero miren, como yo estoy en el PT, estos que van a entrar también son buenos y meto la mano al fuego por ellos. Eso no está diciendo. Sin embargo, quién sabe cuántos, porque llegue Noroña, va a votar por ese partido y quién sabe cuántos más entren. Que a la larga sean como Ana Guevara ahorita. Y eso es lo que no está planteando Fernández Noroña. Perdón, discúlpeme, pero yo creo que Noroña no tiene cara para decir esto. ¿Sí? Eso no quita, desde el punto de vista de cada quien, que sea cierto o no, ¿eh? ¿Sí? Porque yo tampoco estoy de acuerdo en que haga esto. También es una traición de parte de Ana Guevara, que ella, siendo senadora de un partido que ya se sirvió con la cuchara grande como senadora de ese partido, y ahora haga esto de pedir el voto por otra cosa porque ya le ofrecían. Entonces la comisión vale para puro vil cacahuate. Fíjense bien. A su vez, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, expresó su descontento en redes sociales ante el llamado de la senadora petista para votar a favor del PRI. Anteriormente, Guevara había apoyado la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2012. Hoy apoya al PRI. Entonces, simplemente de lo que se trata es de apoyar donde me van a garantizar mi servida con la cuchara grande, ¿no? Y eso es lo que no necesitamos en este país. Eso es lo que se ha dado por años en la política en este país y por eso estamos el pueblo abajo, estamos como estamos de fregados y fregándonos más. Así de sencillo. Aquí hay una razón más para no votar por el PT, de sobra, ¿eh? Desde mi punto de vista, por los dos casos, ¿sí? No, no, me parece a mí bastante mal, incongruente, hipócrita, como ya sea incongruente o hipócrita o o traición o traicioneramente. Me parece muy mal que Fernández Noroña primero estaba duro y dale que la vía electoral ya estaba cerrada, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, que la desobediencia civil, que quién sabe qué, y a la mera de los balazos, ahora sí, nomás ya va para candidato él y ahora sí ya me pide el voto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Por favor, ahora entiendo. ¡Qué bueno! Ahora sí, fíjense cómo dicen por ahí, que de una u otra manera, con el tiempo, que se esclarecen mejor las cosas. ¡Qué bueno! que Fernández Noroña no quiso tener un debate conmigo. Qué bueno que no quiso tener una entrevista conmigo. Qué bueno. Porque sinceramente, esa gente que se vuelve así, pues la verdad para mí no vale la pena, no vale la pena que en este minúsculo espacio que prácticamente no vale nada, esté él. Párale de contar. Bueno, vamos a ver qué nos dice por acá de volada, para comentarios que nos están dando acá. Dice Pejeboy, dice, voto yo diría qué poca, pero qué poca congruencia. Sí, ¿no? Bueno, más bien mucha incongruencia. Vote si es senadora del PT Ana Guevara, ¿por qué le chilló a AMLO que le hiciera esquina? ¿Por qué querían meter a la... ¿Qué? ¿Por qué la querían meter a la cárcel por evasión fiscal? Dice aquí Pejeboy. Dice Bravo 0929, dice, son traidores todos aquellos que se dicen izquierdistas y no voten por Morena. ¡Ajá! Pues sí, miren, haciendo de lado cualquier ideología que tengamos, o sea, ya lo expliqué aquí y lo reitero, por donde lo quieran ver y por donde lo quieran voltear, la única opción real de izquierda por la cual votar es Morena. En serio, es Morena la única opción. Yo siempre he creído en la vía pacífica y electoral. En caso de que Morena no hubiera estado, yo no los hubiera invitado, fíjense, yo no los hubiera invitado a no seguir la vía pacífica electoral. En ese caso, ¿los habría invitado? Pues a que votaran por cualquier otro partido de los chicos. Porque en este caso la prioridad que hubiera quedado de no estar Morena, de no tener esa opción todavía real de izquierda por la cual votar, lo único que nos quedaría para votar en contra de los principales, porque votando por Morena, se vota por todos los demás en contra. Porque todos, de una u otra manera, tienen sus queveres unos con otros con la misma basura política. Así lo voy a decir. ¿Sí? Así. Entonces, lo único que nos garantiza ahorita que votamos en contra de toda esa basura política es Morena. Pero si no estuviera Morena, yo no me hubiera quedado de otra más que decirles, pues voten por el más pequeñito, ¿eh? En aras de que resienta el golpe los grandes, o sea, el PRI, el PAN y el PRD, resientan el golpe y se den cuenta de que la ciudadanía ya se está organizando. Pero resulta ser que Morena se hizo partido, pues tenemos una opción real de izquierda por la cual votar, y sobre todo dejar de votando por Morena, se deja más que en claro que hasta los pequeñitos esos que fueron hechos para desviar votos no van a cumplir su función. Por eso el panorama ahorita es diferente. Por cierto, los quiero invitar a que vean en www.tiradorlobote.com un video en el que precisamente lo que yo he venido planteando del por qué es importante votar, bueno, pues ahí está un video de un profesor en Derecho Electoral, donde él explica por qué es contraproducente, por qué es un tiro en el pie el anular el voto, el no votar. Ahí lo explica, ¿eh? Prácticamente dice lo mismo que yo les he dicho aquí un montón de veces, exceptando nada más una parte, que él dice, él comentó que incluso presentó la fórmula por la cual se obtiene el presupuesto, que eso no depende de la votación, se obtiene el presupuesto que se va a destinar a todos los partidos políticos. Lo único que él no dijo fue que también a la hora de ya de repartir el presupuesto a cada partido político, para hacer esa repartición, ahí sí se toma en cuenta el porcentaje de votación legítima, de votación efectiva. ¿Sí? Ahí sí se toma en cuenta. Fue lo único que él no comentó. Él nomás me explicó lo de una fórmula para obtener el presupuesto a los partidos políticos, cuya fórmula no depende de cómo se haya dado el resultado de la votación, ¿sí? Pero es para la hora de calcular el presupuesto a todos los partidos, ¿sí? Así, todos los partidos van a tener un presupuesto de tanto. Pero ¿cómo se va a repartir ese presupuesto? ¿Cuánto es lo que le corresponde a cada partido? Ahí sí depende el porcentaje de votación, y eso es lo que único que este profesor no comentó. De allí en fuera, lo dicho por él, se los vengo diciendo desde hace años aquí. ¿Sí? Desde hace años. para que quede bien claro, que quede bien claro de que aquí hemos tenido más razón que lo montonal y titipuchal de anulistas, que por cierto yo no sé por qué tienen, bueno, porque trabajan en grupo, lo que sea, tienen mayor difusión que este noticiero. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, pero más allá de si es PT, PRI o lo que sea, pienso, no es evidente que la estrategia del PRI ha perjudicado a la mayoría de la población. No es evidente que la estrategia del PRI ha perjudicado a la mayoría de la misma población que lo apoyó en competencias. Ah, caray. En lo que sea, pienso, no es evidente que la estrategia del PRI ha perjudicado a la mayoría de la población. Es que para empezar, mira, la estrategia hay que ver qué tanto es del partido en sí o no. Porque te digo, al final de cuentas, ahí Dilara, de arriba es de donde viene todo. Ya nomás abajo ellos son los instrumentos. ¿Sí? Así. Y esto, por desgracia, no sucede únicamente en México, sucede en varias partes del mundo. Bueno, vámonos porque vamos a hablar de otros dos temas de volada. Ahí quiero dejar este asunto del pito y el colorado en términos de las traiciones que se están dando, ¿no? O bueno, les digo, así lo considero yo. Cada quien tiene también su opinión y es muy respetado. Vámonos a la que sigue. Tras ataque policial, jornaleros de San Quintín exigen renuncia del gobernador de Baja California. Los jornaleros de San Quintín, agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, han llevado a cabo una nueva petición, la renuncia del gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Lo anterior después de que el sábado pasado ocurriera el operativo contra familias de cuatro colonias de la delegación Vicente Guerrero, donde hubo agresiones por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva que irrumpieron, fíjense esto, irrumpieron en sus viviendas. Perdón, serán muy policías y serán muy preventivos y será muy lo que se les hinche. Pero si no hay una orden, si no hay una orden para irrumpir en las viviendas, eso es un allanamiento de morada y eso es un delito. ¿Eh? Así de simple. Y si eso hicieron los policías, perdón, están, pues qué lamentable, les digo, les vuelvo a repetir, ¿no? De haberlo hecho así significa que aquí vale gorro como, no importa, delinquir con tal de llevar a cabo represión. ¿Eh? Así que, por favor, como le quieran poner. Por su parte, los voceros de la Alianza, Fidel Sánchez, Gabriel, Juan Hernández y Bonifacio Martínez, expresaron que será el Senado a quien pida la renuncia del panista por los actos represivos que ordenó contra los jornaleros y sus familias. A su vez, las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social también manifestaron su preocupación ante los hechos recientes de represión en contra de las y los jornaleros de San Quintín, Baja California, los cuales se enmarcan entre las protestas que han realizado en los últimos meses para exigir condiciones laborales dignas. Eso es todo lo que están pidiendo, ¿eh? Condiciones laborales dignas. Pues sí, pero es que, por desgracia, hay un sistema político y de gobierno actual que lo que menos importa son las condiciones dignas. De hecho, de lo que se trata es de pisotear lo poco digno que todavía hay en cuestión laboral, pisotearlo, acabarlo completamente, ¿sí? Porque aquí de lo que se trata no es de que haya bienestar social, sino de que continúe la multiplicación de fortunas sin llenadero de los mismos ambiciosos vulgares sin llenadero de siempre. Eso es de lo que se trata, ¿sí? Frente a la zozobra en la que se encuentran hombres, mujeres, niños y las niñas de San Quintín, hemos tenido conocimiento del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos en los acontecimientos que tuvieron lugar después de que el subsecretario de Gobernación no acudiera a la mesa de diálogo acordada con las y los jornaleros para el día 8 de mayo. ¿Se fijaron? No asistió el subsecretario de Gobernación a la mesa de diálogo. Digo yo, corran la voz, porque es muy importante que los mexicanos, cuando vean en la televisión que sale Peña Nieto, o que sale Osorio Chong, o que sale quien esté ahorita en la PGR, no me acuerdo el nombre de la señora, que salgan a decir que privilegian el diálogo, bueno, pues aquí está la prueba de que eso es atole con el dedo. Así de simple, ahí está la mayor prueba. Por eso yo les he dicho muchas veces, siguiendo aquel dicho muy importante, ¿no? Que alguna vez dijera Jesús, por sus hechos los conoceréis. ¿Sí? Porque por sus palabras, olvídenlo, ¿eh? Bueno, Además indicó, ante los sucesos del 9 de mayo reprobamos el uso de las balas de goma y armas de fuego por parte de la Policía Estatal de Baja California en aparente colaboración con la Policía Municipal, así como los allanamientos de morada, fíjense, ya había yo dicho al principio de la nota esto de los allanamientos de morada, ¿no? Así como los allanamientos de morada que estos se emprendieron sin orden judicial. Ah, pues ahí está, fue allanamiento de morada. Estas acciones en su conjunto dieron como resultado varias decenas de personas heridas, 7 de ellas de gravedad y al menos 5 personas detenidas. Señalamos que dichos acontecimientos se dan en un contexto de criminalización y represión de la protesta social existente en el país y que incluso fue evidenciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión recientemente publicado. Ahí tiene. Ahí tiene. ¿Sí? Y a final de cuentas, pues siempre lo hemos sabido. ¿Cómo se sostiene lo que al pueblo no le conviene? Pues mediante el uso de la fuerza. Nada más. Y obviamente que para el sistema neoliberal depredador que nos ha impuesto el PRI y el PAN, ¿sí? Porque quien lo ha trazado, pues es arriba. Quienes nos lo han impuesto es el PRI y el PAN y sus lambiscones, los que firman pactos con ellos. Entre otros. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, ese neoliberalismo, a ese neoliberalismo no le conviene condiciones dignas. Entonces hay que ponerle freno a quienes piden condiciones dignas. Así de simple. ¿Sí? Y, bueno, y aquí se vuelve a demostrar lo que he dicho desde hace varios años. Lo que al pueblo no le conviene solamente se puede sostener mediante la fuerza. Y aquí se vuelve a demostrar. Qué casualidad, miren, no fueron recibidos. A la mesa de diálogo que quedó, el subsecretario no asistió. Ah, pero que en esa mesa de diálogo no se hubiera presentado Carlos Slim o Azcárraga Gallán o Germán Larrea o Claudio X González, porque entonces sí, a ver cómo, aunque sea arrastrándose, hubiera llegado el subsecretario a la mesa de negociación. O sea, en pocas palabras, debemos de partir de lo elemental, ya se los he dicho muchas veces. Hasta el proyecto más monumental inició con una idea simple. ¿Cuál es la idea simple de esto? Pues entender muy bien para quién gobiernan. No gobiernan para nosotros como dicen en la tele. No. Gobiernan para esa gente. Para esa gente a la que sí van ellos. Allá donde ellos los llaman, ahí sí van. Pero donde el pueblo les pide diálogo, ahí no. Eso del diálogo solamente se usa en el discurso televisivo para darle a tole con el dedo a millones de tarugos que se lo siguen tragando. Perdónenme que lo diga así, pero es la verdad. ¿Sí? Y como yo no voy por grandes audiencias, sino porque todos los pocos que seamos sinceros y entendamos bien las cosas, para mí eso es mucho más importante. Lo digo en serio, ¿eh? Bueno, vamos a ver aquí qué comentario nos pone. Espérenme tantito. Ahí está. Es que luego hay una de cosas. Vos te dice la mera neta, lo que Ana Guevara, si le pega a la imagen de AMLO, vos te dice la mera neta, lo de Ana Guevara, si le pega a la imagen de AMLO, pues sí, porque no faltará quien se acuerde. ¿Eh? Eso sí fue una fregadera muy bien planeada por el sistema. A ver, es que aquí no entendí qué dice Dilara y qué dice. Es que están platicando sobre el tema. Dilara y Pejeboy dice, eso es imposible de no darse cuenta dónde está la lealtad con el pueblo. Dice, me referían a Guevara, no a Noroña. Pues sí, ¿y qué me dirías ahora, Dilara, de Noroña, de esa lealtad al pueblo? ¿Qué me dirías ahora? ¿No? Que primero les dices a los que te apoyan, a los que te siguen, primero les dices que la única vía es la desobediencia civil y ahora sales a pedir el voto, sales a pedir el voto. ¿Sí? ¿No? En fin, viene llegando Joque Jepo, dice que de nuevo, dice de lo de OHL, todavía no he sabido qué más hay de esto de OHL y de todo este escándalo de corrupción. Donde nos quedamos fue que habían caído las acciones de OHL a raíz de la difusión de los audios, sí, pero todavía no he sabido más. Dice Lon Core, dice oligarquía y plutocracia. Dice Pejeboy, eso sí, votos, votos pocos, pero sinceros, eso sí, ¿no? pero hay que poner que sean muchos, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Dice, a Noroña casi no le he puesto atención, voté. Ah, bueno, pues también, A mí lo que les digo, pues a mí me da tristeza, ¿no? Más que nada les digo, en serio, eso es lo que me da, me produce tristeza, me produce decepción. Qué lejos están aquellos tiempos de ver a un Noroña, con una convicción de veras, que agarraba y les decía sus cosas a los panistas, en la Cámara de Diputados, en las comparecencias, ¿no? Y ver ahora esto que está haciendo, ¿no? Realmente es muy lamentable. Dice, pero como supongo, dice el diario, pero supongo que como dicen en todos lados, se cuecen habas, pues sí, a Noroña casi no le he puesto atención. Bueno, ok, dice el gobierno, dice Pejeboy, el gobierno del PRI y Landiscones se llenan la boca de diálogo y son los de, y los diálogos son de darle la espalda al pueblo. Pues sí, son en eso. Te digo, los llamados al diálogo solamente son para empezar a decirle a la gente, ¿no? O sea, eso es lo que se busca, ¿no? Que los llamados al diálogo se pongan en las televisiones, en las cámaras, en los noticieros de siempre, ¿no? Televisivos. Para ir creando la idea, miren, nosotros estamos dispuestos a dialogar. ¿Qué creen? ¿Que hubo represión? ¿Por qué? Porque nosotros que íbamos al diálogo, pero ellos no quisieron diálogo. Porque, por ejemplo, esta noticia de que el subsecretario de Gobernación no asistió a la mesa de diálogo a la que habían quedado. Esta no la van a poner, no la van a decir en los noticieros estelares de la televisión, ¿eh? Ojalá y lo dijeran, ¿eh? Pero yo dudo que lo digan, ¿eh? Así. Yo dudo que lo digan. Y si lo llegan a decir, chanzón, y sea así como notita de pasadita, ¿no? No, no, no, no va a estar en sus noticieros estelares que quedan en una jornada de diálogo y no asisten. Eso no va a estar como plan, como noticiero estelar. Pues por supuesto que no. Allá los tarugos que le crean a los medios de desinformación televisiva, ¿no? Bueno. Sale, pues, vamos a la última de esta noche, porque ya nos vamos a ir. A ver. Fíjense esto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el día de hoy a través de un comunicado oficial que irá a fondo, chequen esto, que irá a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala. Después de que el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, recibiera por la mañana a dos miembros de grupos de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigan la desaparición de los 43 normalistas, se dio a conocer el pronunciamiento y comunicado oficial. Chequen esto, es el comunicado oficial que a continuación se les voy a leer el comunicado íntegro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué se los voy a leer? Van a ver por qué. Van a ver por qué. Fíjense, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez recibió esta mañana en sus oficinas a dos de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre pasado. En el encuentro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intercambiaron información y puntos de vista sobre el desarrollo de las investigaciones en torno al caso Iguala. Chequen esto, esta parte. González Pérez dijo que la Comisión Nacional va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos e instruyó al primer visitador general, Ismael Sleva, y al titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta, ambos ahí presentes, a que se continúe la profundización de la investigación y análisis de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos como tortura y o trato cruel, inhumano o degradante. Fortalezcamos todo lo que tengamos que fortalecer para continuar con las investigaciones, subrayó el Ombudsman Nacional y aseveró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la firme convicción de incorporar todo lo que abone al fortalecimiento de las investigaciones. Por su parte, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, reconocieron, fíjense, todavía impresionante, reconocieron la colaboración y la disposición de esta comisión durante el desarrollo de los trabajos. Aquí me voy a regresar un poquito a este párrafo que es el importantísimo. González Pérez dijo que la Comisión Nacional va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos e instruyó al primer visitador general y al titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala a que continúe la profundización de la investigación y análisis de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y o trato cruel, inhumano o degradante. Fíjese cómo aquí no puso desaparición forzada. Ah, pero va con todo, ¿eh? Va a fondo, ¿eh? Claro, claro, hay, va a fondo, sí. ¿Para qué? Para que los tarugos se lo crean esto. Si va a fondo, ¿por qué no plantea en esto, en esta violación que dice ellos, presuntamente violación de derechos humanos, no plantea la desaparición forzada? Eso no se está planteando, la desaparición forzada. ¿Eh? Ah, no, la tortura y el trato cruel, inhumano, degradante. Pero claro que no va a plantear la desaparición forzada, porque esa es la línea. Esa es la línea del sistema político y de gobierno actual. ¿Sí? ¿La línea cuál es? Pues que en este caso, no, pues que no se mencione, ¿eh? Que no se mencione el caso, oficialmente hablando, que no se diga, que no se mencione la desaparición forzada. ¿Mm? A ver qué se le pone, mira, como aquí, ¿no? Pone tortura, trato cruel, inhumano, degradante, ponelo. No, pero no vayas a poner desaparición forzada. Si de veras va a fondo, aquí lo que se pide es justicia por un caso de desaparición de los normalistas. Y obviamente que fue una desaparición forzada, porque no desaparecieron por su voluntad. Desaparecieron tras un ataque, ¿eh? Tras un ataque, yo tengo que subrayar muchas veces, tras un ataque entre autoridades y crimen organizado. Porque eso es lo que ocurrió en el caso Iguala. Impresionante ver esto. Impresionante. Vamos a fondo, ¿eh? Pero no lo que de veras es el fondo, que es la desaparición. ¡Ja! ¿Qué les parece, no? ¿Sí? ¿Eh? Pues no faltarán los que se crean esto. Impresionante, la verdad. Bueno, vamos a comentarios, a leer los comentarios últimos que aquí nos están poniendo, porque ya nos vamos a ir. Dice, el gobierno del PRI y las MISCONES se llenan la boca del diálogo y son los primeros en dar la espalda. Para ejemplo, está el Osorio Chong y el caso del Instituto Politécnico Nacional. Ah, sí. Sí, es uno de los casos, claro. Hoy es el tercer aniversario del que... ¡Ay, no me digas, Alejandro Álvarez! ¡No me digas! Pues viniste aquí a hacer mención de esto en el lugar menos apropiado. Yo tengo un muy mal concepto de yo soy 132. ¿Sí? La verdad. Y ya he planteado, no me voy a detener, y no me voy a poner aquí, porque además que necesito terminar temprano este programa, no me voy a poner a decir lo que ya he planteado aquí, del yo soy 132. A mí se me hace que tú no has de haber visto noticieros anteriores donde hablé de esto. Entonces, pues, búscalos. Búscalos si es que te interesa saber mi opinión al respecto, porque yo me cansé, ¿no? Me cansé. Desde aquel momento, bueno, ya para que te cuento. Dice Dilara, siento que falta alguien con una cámara que esté transmitiendo en vivo lo que sucede porque los noticieros no lo hacen. Pues no. Dice, pero todos esos que se manifiestan y no les dan solución tienen que recordar que se les puede pegar con el voto en contra. Así es. Tienes mucha razón, Peje Boy. Seguir con esa línea hasta que pierda su registro y sus puestos, ¿sí? Irles disminuyendo los plurinominales que pueden colocar. Para eso sirven los votos en contra. El abstencionismo y todo lo demás no sirve. Dice Alejandro Álvarez, ja, ja, ja, dice, también a mí no me agrada el yo soy 132. No, pues es que, oye, realmente lo que terminó haciendo el yo soy 132, realmente, bueno, si no quedó claro, ¿no? De veras se necesita ser muy, lo digo con todo respeto, se necesita ser muy tarugo para que no le haya quedado claro lo que en realidad terminó siendo el... la faramaya esa de yo soy 132. ¿Sí? Fue el volver a aprovechar la debilidad más grande que los mexicanos tienen desde el tiempo de los aztecas. ¿Sí? Que se dejan llevar por relumbrones. Bueno. Sería bueno que hubiera un canal que captara todos esos videos para verlo en tiempo real, porque primero los noticieros sacan la versión oficial. ¿Sí? Bueno, eso sí. Y hasta después se sabe la verdad. Así quedaría evidencia grabada y transmitida. Pues sí, eso sí, pero el problema es de que, mira, para hacer el trabajo así como tú dices, Dilara, pues hace falta mucho. Hace falta equipo, hace falta mucha cosa, ¿no? Y bueno. Dice al Doc, dice a Tolini, jejeje, sí. Ahí está uno de los casos para lo que realmente fue utilizado. Pues todos esos que se dejaron llevar por esa ola del Yo Soy 132, para quienes, bien dice, ¿no? Unos cuantos fueron los realmente ganones. ¿Por qué? Pues porque se dejaron llevar. ¿Se acuerdan? A los que han visto estos noticieros de hace tiempo, incluido PG Boy, se acuerdan de cómo se me fueron encima de lo que yo dije de Yo Soy 132 aquella vez. Igual que como se me fueron encima por lo que dije de Aristegui, la primera vez que la corrieron y esta vez que también la volvieron a correr, cómo se me fueron a mí encima, ¿no? A mí lo que me da gusto, a mí lo que me da gusto es cómo el tiempo termina dándome razón. Es el tiempo el que termina a mí dándome razón. Y yo lo único que hago es poner planteamientos, ¿eh? Porque yo ni siquiera estoy diciendo, lo que yo digo es la pura verdad, no, yo estoy haciendo un planteamiento y dando un punto de vista con base en lo que, en las notas que yo leo. Y en comentarios que aquí me escribe. Pero nada más, ¿eh? Sí, yo no estoy diciendo, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa que luego pasa el tiempo y me da razón. ¿Sí? Como también ha pasado tiempo y también ha demostrado que no tenía yo razón en algunas cosas también. Sí, pues, oye, pues, en primer lugar nadie es perfecto y de los más imperfectos, pues aquí tienen al primero. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, usan muchos sinónimos, dice, pero usarán desaparecidos políticos, desapariciones del Estado, desapariciones forzadas y todo lo que encubre la indiferencia gubernamental. Pues te digo, aquí lo estamos viendo. O sea, cuando ya nosotros estamos conscientes de que de barato, vamos a hablar de barato, para no meternos en más, ¿no? De barato. Aquí hubo una desaparición y fue forzada. ¿Por qué fue forzada? Porque no fue por su voluntad de ellos que desaparecieron. Fue forzada. Así de sencillo. Se dan estas desapariciones tras un ataque a los normalistas que fue hecho en conjunto, policías y narcotráfico. Los mentados, estos, ¿cómo le llaman? Guerreros Unidos, concretamente hablando, ¿no? Los llaman así, ¿no? Bueno, se llaman así, los Guerreros Unidos. Perfecto. Pero ya de ahí en fuera, o sea, estamos hablando de una desaparición. Fíjense cómo ya no hablamos de la forzada. Ni siquiera planteó la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos desaparición. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Ni siquiera desaparición. Es impresionante, ¿no? Bueno, lástima que la gente cree que cae en esos grupos de contrainsurgencia. Dice, hay un infiltrado, hay mucho infiltrado en la lucha social, dice el buen PG Boy. Solo amigos, pues ya me voy a retirar. Agradezco mucho al buen PG Boy, a Dialdog, a Alejandro Álvarez, que también aquí participó, a Dilara, al buen Jacob, a Ion Core, así dice aquí, a Bravo 0929, que también participó con nosotros esta noche. ¿Qué más? Pues creo que nada más fueron los que estuvieron aquí participando. A Maverick Ciento, Ceinto, dice aquí, Maverick Ceinto, bueno. Bueno, pues saludos, saludos y gracias por haberme acompañado, amigos. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide también que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación, que no se les olvide. Y bueno, amigos, pues sigue, comparte, difunde, distribuye estos videos. Recuerda que romper el cerco informativo, promover lo que de veras le duele a la clase política, que es el voto en contra, ¿sí? Pues es algo que está en sus manos, está en sus manos de todos los que me ven y me escuchan. No dejen de visitar y compartir www.tiraderoelbote.com. Mañana nos vemos en vivo a las 10 y a quienes nos están viendo en la repetición, bueno, pues buenos días, tardes, noches, que estén todos muy bien y nos estamos viendo. Que tengan todos buena noche.